Este tema está dedicado para aquellos que escucharon y se enamoraron con esta canción. Y para toda la juventud. Quiero aprender de memoria con mi boca tu cuerpo, muchacha de abril, y recorrer tus entrañas en busca del hijo que no ha de venir. Quiero partir con mi canto tu cuerpo de niña y hundirme a vivir. Nada le importa a la gente que opina y se mete, no me han de entender. Quiero aprender de memoria con mi boca tu cuerpo, muchacha de abril, correr tus entrañas en busca del hijo que no ha de venir. ¿Cómo explicar que me duele hasta el aire que juega en tu pelo y tu andar? Niña, si escucha mi canto, sabrás que es el canto que llora por vos. Poco me importa la gente que opina y se mete, no comprenderá. Iniciando tu pelo, encontrar el sueño que no puedo hallar. Ay, si tu boca me diera callar.